yo que pensaba que esto era cierto y terminó siendo toda una mentira. Ahora tú ya ni me miras, te lo di todo y me tienes en caída. Y yo que pensaba que esto era cierto y terminó siendo toda una mentira. Y ahora tú ya ni me miras, te lo di todo y me tienes en caída. La verdad que no te quiero así. Nunca te comprendo, así venís. Llevo parte noche, no puedo dormir. Lo único que quiero es que seas feliz. Así me toque que verte partir. Así me toque que verte partir. Oye, nena, no te dejo de pensar. Se te olvidó enseñarme a borrar. Y me parte no tenerte acá. Daría lo que fuera pa' hacerte regresar. Y al SOS estoy a punto de marcar, a punto de marcar. Y al SOS estoy a punto de marcar, a punto de marcar. Y lo que pensaba que esto era cierto y terminó siendo toda una mentira. Ahora tú ya ni me miras, te lo di todo y me tienes en caída. Yo que pensaba que esto era cierto y terminó siendo toda una mentira. Ahora tú ya ni me miras, te lo di todo y me tienes en caída. Dime si ya murió lo de nosotros dos, lo de nosotros dos. Porque yo sigo aquí esperando por vos, esperando por vos. Otra vez todo terminó, ahora me toca pasar dolor. Dime si esto ya se murió, lo de nosotros dos, lo de nosotros dos. Porque yo sigo aquí esperando por vos, esperando por vos. Porque yo sigo aquí esperando por vos, esperando por vos.